Antes de que demos comienzo a nuestra sesión de esta mañana, comentaros que vamos a hacer una fotografía de familia. Supongo que lo bueno sería hacerla quizás ahí en la terraza, que habrá luz y que podamos estar todos, que en este momento me parece que todavía no estamos todos aquí. Y luego dirán, ¡ay, que yo no lo sabía! Pero que no sea familia, pues ahí también. Y yo pregunto, ¿y quién no es familia? ¿A qué hora, Clarisa? Esa es la cuestión, porque a la hora de las frutas y eso, no, va a ser muy complicado porque nos vamos a desperdigar ahí perdidos entre las botellas y las frutas. Quizás a mediodía, cuando terminemos, será más también complicado. Quizás antes de empezar por la tarde sea una buena hora, porque a mediodía estarán ahí con las comidas y tal, ya, cuando acabemos. A la tarde, antes de comenzar, sería una buena hora. ¿Cuatro y media? ¿Antes de comenzar? A las cuatro y media comenzamos. Tenemos el comienzo a las cuatro y media, ¿no? A las cuatro y cuarto, todo el mundo en la terraza, fotos. ¿Se ha oído? Sí. A las 4 y cuarto. Mira, ya. En la piscina. En la terraza, en la piscina, al lado de la. En la piscina adentro no, por favor, al lado. ¿Qué terraza? En la terraza, al lado de la piscina. Se hace. Estará aquello lleno de comensales y de gente circulando con las comidas cuando terminamos. Marisa, a las 4:30. A las 4:30 está toda la gente a las comunas de la piscina. La piscina no va a ser. Es verdad. Pero bueno, ya coronando continuamente, pero he oído. Y yo no voy a hablar, así que por favor. Terminaremos pronto. Bueno, saldremos pronto. Es cierto. No está preguntando la hora, dice. Es cierto. Pero va a hablar Isaac. Va a hablar Isaac. Oh, no. Tres horas. Tres horas. Eso es lo que yo quería anoche. Buenos días. Buenos días. Y entonces, ¿qué es que dijo la momia? Culpa de la momia. Sí, le vamos a culpar a la momia. Vamos a tomar un minutito de silencio, por favor, para cambiar los British. ¿Sabes lo que son los British? Son las vibraciones mentales, ¿verdad? Vibraciones mentales que vienen de afuera, del desayuno, de la vida diaria, de la comida, etcétera, etcétera. Lo que queremos es centrarnos, ¿verdad? Para las próximas 2 horas que vienen. So, un minutito de silencio, por favor. Gracias. Salud. ¿Oyeron? Tenía que hacer algo como... Todo el día lo veo ahí, mañana, tarde y noche. Llevo a Clarice dándole. ¿Vieron qué lindo suena? Hasta ahí lo dejamos. Bien, hoy nos toca la estancia 4, pero no hemos terminado la 3. Y así que me gustaría a continuar con las 3. ¿Verdad? Recuerden que no estamos estudiando línea por línea, palabra por palabra, pero más que todo una dirección de cómo estudiarlas, ¿verdad? En sus grupos de estudios, a solas, en las logias, etcétera, ¿verdad? Y ciertas ideas fundamentales. La primera idea fundamental es qué hacer con esto, y sabemos y lo estudiamos, lo reafirmamos en Platón, que la idea es conocerlas y concebirlas, imaginarse, ¿verdad?, para formular una idea. Esa idea es contemplativa, entonces la misión fundamental del estudioso, el estudiante de la sabiduría divina o teosofía, es el poder vivir una vida espiritual. ¿Qué significa la contemplación de las ideas? Esas ideas están en la doctrina secreta y por lo tanto es digo yo, y de suma importancia estudiar la doctrina secreta para ver cuáles son esas ideas más divinas, más iluminadas y de las cuales podemos nosotros entonces aprender de ellas, moldear nuestra vida y nuestra vida interna y externa, ¿verdad? Social. Eso es extremadamente importante, eso es lo que es la espiritualidad. Detrás de eso viene el mundo ético, de servicio, ¿verdad? Las virtudes, la vida diaria, no olvidar lo que Platón dijo, la gimnasia para el cuerpo y la buena comida, la buena alimentación para el alma. No, al revés. La comida, la gimnasia para el cuerpo, ¿verdad? Y la música, el estudio apropiado para el alma. Es muy importante en ese equilibrio, ¿verdad? De vida externa, vida interna, todo esto hemos estudiado detalles, ¿verdad? Y solamente son detalles, les dimos así a la superficie. Por favor, profundicen lo más que puedan en todo esto. Lo que estamos aquí viendo en la doctrina secreta son esas ideas más extraordinarias, más divinas, porque nos pone en contacto con el comienzo del cosmos, con las ideas que formularon el universo, de las cuales todas esas leyes están realizadas basadas en eso. Y tenemos una visión de ese creador, de ese demiurgo, de ese logos del cual estudiamos ayer, ¿se acuerdan? En la estancia 3.7. Entonces, como idea, para la guía de esto, Blavatsky nos dice que tenemos que ir a las religiones, mitologías, libros sagrados de la antigüedad y de lo moderno, exotéricas, para estudiar estas ideas. La primera idea, estamos repasando un poquito, ¿verdad? La primera idea fundamental es que hay un espacio infinito. ¿Pueden leer esta letra? Hay un espacio, ¿verdad?, que es abstracto, que es infinito, es oscuro, que no está condicionado, que no nos condiciona y que es el fondo que todo el universo está pintado, ¿verdad?, en él. ¿Estamos de acuerdo? El universo se expande en este fondo a infinito, que lo vamos a llamar espacio. Ese espacio no hace nada con ese universo, sino lo contiene, ¿verdad? Se puede dibujar, como la pizarra. Si no hay pizarra, no podemos dibujar. ¿Estamos de acuerdo? Es como una analogía, ¿verdad? En ese espacio vamos a ver que va a haber un espacio potencial en el pralaya, donde va a estar nuestro universo. Es el espacio que va a ocupar nuestro universo. De acuerdo con las doctrinas esotéricas, metafísicas, ocultas, el universo se va a expandir hasta ocupar ese espacio potencial, así lo veo yo, y cuando llegue a ese espacio máximo, que coincide con la manifestación más densa, más física del universo, entonces comienza la contracción del universo, como lo llaman el Big Crunch. ¿Y en español? El Big Crunch. El Big Crunch. El gran crunch. La gran implosión. Gracias, hermana. La gran implosión, ¿verdad? Entonces tenemos la gran explosión y la gran implosión, el Big Bang y el Big Crunch. Eso todavía no, son teorías en la ciencia moderna, ¿verdad? Inclusive el Big Bang es todavía una teoría, aunque algunos ya la dan como hecho, otros no. Y el Big Crunch todavía es una teoría, muchos dicen que no, muchos dicen que sí. Muchos dicen que el universo se va a expandir hasta siempre, ¿verdad? ¿Han oído eso? Se va a expandir y al final algún día nos vamos a levantar, no hay ni estrella en el universo. Digo, en el cielo, ¿verdad? Y ese es el Big Nothing. y eso va a ser un día muy frío, ¿verdad? Porque no hay nada, no hay sol, no hay luna, no sé cómo nos vamos a levantar. Pero la primera idea fundamental, ¿verdad?, que así nos podemos conectar con ella, es la eternidad del espacio cósmico que no ni sabe que existimos, pero ahí estamos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que a la pizarra le importa que haya un círculo? No, la pizarra está haciendo su función de fondo, ¿verdad? De contenedor de todo lo que está. Esta es la primera idea fundamental. Por supuesto, la segunda idea fundamental es que en ese espacio vamos a encontrar la raíz de todo, que es como un punto dentro del círculo, ¿verdad? Y de ahí todo se va a expandir. Esto lo llama Blavatsky, de una manera platónica, el primer nodo. El primer nodo. Conectarse contemplativamente con el primer logo es descubrir, conocer y concebir la razón de todo, es la raíz de todo. ¿Se imagina el poder luminoso que podemos adquirir si de alguna manera tenemos algún destello de contemplar, de tener un momento de unión con la idea del todo, de la raíz del todo? Imagínense eso. El esplendor, ¿verdad? La luz. Si fuera el hermano, no podríamos verlo por tanta luminosidad, ¿verdad? ¡Ah! Porque imagínense que ustedes están caminando, ¿verdad? En cualquier camino, y encuentran una florecita como esta en la calle. Y hay veces que no les pasa que el alma está en unión con la flor, se une de tal manera que ustedes pierden su sentido de personalidad. Hay una absorción absoluta, ¿verdad? Por un espacio minuto, ¿verdad? Digo minutos, de segundos, ¿verdad? Por un momentito, la flor y uno, nuestra alma, ¿verdad? Es uno. Y cuando uno sale de eso, dice, está luminoso, ¿verdad? Pero un destellito chiquito, imagínense eso, millones de veces más grande. Esa realización con la raíz de todo, con el punto, esa es la idea. ¿Se imaginan la extraordinaria, el momento tan extraordinario? Por supuesto, cuando tenemos esa realización con la flor, tenemos ese momento de, sí, vimos algo bello. Como dijo Platón, estas ideas son bellas porque son luminosas y esa belleza nos da las puertas a contemplar, ¿verdad? La idea de la belleza en Platón es, nos da ese rapture, ese momento de posibilidad, ¿verdad? Una atracción total para llevarnos a lo contemplativo, a lo espiritual. El problema está que cuando desciendo después de esos segundos o fracciones de segundos de mi personalidad, digo, ¡qué flor tan bella! Y ¡cuán! La llevo para casa. Y la pongo en mi florero, ¿verdad? Y es mía. Entonces, y ahí está la personalidad humana, ¿cierto, Clarisa? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Yo todos los días en el trabajo voy caminando a las calles, llevando florecitas a mi oficina. ¡Mía! Bien, ese es, hermana. Perfecto. Esa es la idea. Esa es la idea. Y va uno a un museo y dice, qué pieza tan linda, ¿verdad? Y va uno a la... Eso no es bueno, hermana, ¿verdad? Sabemos bien que lo posesivo es personal, ¿no? No es bueno. Hay que dejar que otros también. Pero ven la idea de cómo va de un vislumbre de algo extraordinariamente arquetipo que informa a la flor de su belleza, de su función, de sus cualidades, y uno de pronto por una fracción de segundo puede participar en esa extraordinaria, ¿verdad?, idea luminosa, brillante, se vuelve uno parte de esa idea, pero cuando llega a la mente dices, mira, ahí no me ve. Entonces no, ¿verdad? No caigan en la web. ¿Me puedo llevar esa para que sea tan linda? Solo una, por favorcita. Pero ven, ese es el humano, ¿verdad? Después de una experiencia extraordinaria. Cuando vean a un ser humano en la calle rompiendo una flor, sepan que ha tenido una experiencia sumamente espiritual, pero no tiene la capacidad moral de continuar en esa, de mantener esa calidad espiritual, porque rompió la flor y se la llevó para la casa. ¿Vieron? Pero detrás de eso hay todavía una grandioso, un momento grandioso, ¿es cierto? Que fue que tuvo yoga, unión con la flor. ¿Estamos de acuerdo? Y eso ocurre con todas las cosas, animales, flores, el agua. Lo interesante del mar es que no lo podemos llevar para la casa, ¿verdad? Entonces agarramos un vasito. Pero bueno, en fin, esa es la idea que Blavatsky, Platón y todos los grandes maestros nos describen la espiritualidad. Es la parte superior de nosotros que lo llamamos Buddhi, lo que nos da la intuición, el poder integrativo dentro de nosotros, salud hermana, y nos quiere llevar a las altitudes más altas de las posibilidades humanas, que es el ojo contemplativo que puede contemplar los arquetipos superiores. Y las estancias de Xi'an, desde la primera a la última, nos los están describiendo, esos arquetipos. De ahí que uno de nuestros trabajos, y esto nunca ocurre, ¿verdad? El final de nuestro trabajo es buscar esos arquetipos, estudiarlos, aprenderlos, que sean amigos de nosotros, amigas de nosotros, y al final contemplar. ¿Se imagina la grandiosidad de nuestra alma que puede contemplar uno de esos grandes arquetipos? Si con una florecita, un animal, un paisaje nos llenamos de luz, ¿cómo sería algo sumamente trascendente? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Blavatsky, la numeración que hace en las estancias es para llevar a eso. Y lo bonito es estudiar a Platón porque se, en una manera muy occidental, nos lleva de la mano. La República de Platón, Protágoras, el Timeo, esos diálogos, Platón en su dialéctica nos lleva de la mano para contemplar, inclusive nos da ejercicios, lo vieron, ¿se acuerdan? Nos da ejercicios, cómo hacerlo, etc. Por favor, no dejen de estudiar todos los días un poquito antes de dormir la República de Platón, tener el librito ese tan chiquitito, no lo traje hoy, pero ahí está en la mesita de noche, aquí en, y hay que leerlo un poquito, sobre todo esa parte está en el capítulo 6. El primer logo, la raíz de todo. Después tenemos el segundo, esto es en inglés. ¿Cómo dicen segundo en español? ¿Es uno? ¿Así? Segundo, logos, ¿verdad? Que ya está mitológicamente, antropomórficamente, definido como el padre y la madre del cosmos, ¿verdad? Ya tenemos una dualidad. Tenemos, si quieren, a los grandes dioses, ¿verdad? Que ya tienen las grandes diosas, ¿cómo se llama? Una pareja, ¿verdad? Que producen el universo. Ejemplo de esa, de un dios y una diosa, Osiris y Osiris y Isis, ¿quién más? Brahma y Sarasvati. Gracias, Brahma Sarasvati. ¿Verdad? En algo fácil, los guaraní. ¿Alguien? Los guaraní en el Ecuador. Ah, todo el mundo nace sabiendo eso, ¿verdad? ¿Quién es? ¿No? Okay. ¿Alguien más? Lakshmi. Lakshmi, ¿con quién? Con ella mejor. No. ¿Con quién? No, estoy buscando pareja, ¿verdad? Con Vishnu, Lakshmi, Vishnu. ¿Y el Rama? ¿Cómo se llama la esposa de Rama? Cita, y siempre la citamos aquí, ¿verdad? Vamos a decir, ¿ah? Con Hera. ¿Zeus con quién? ¿Te acuerdas que estamos buscando? ¿Con quién? No, un punto negativo. Atenea salió de la cabeza de ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mira, aquí todavía la tengo. ¿Quién? Era, muy bien, era. Era Atenea después, ¿verdad? Era Atenea. Ah, ¿se acuerdan de Wagner? ¿Votan con quién? Exactamente, Frigg. ¿Quién dijo? Atrás, otra vez, dilo de tu propia voz. Y Frigga, ¿verdad? ¿Quién? Krishna. Krishna está muy bien, ¿verdad? Ese es otro nombre, ¿verdad? Y en fin, ¿ven la diferencia? La raíz de todo y el logos, el segundo logos, ya tenemos esta dualidad. En el tercer logos tenemos entonces el creador, el demiurgo, en singular a veces. Este es el Platón lo llamaba el demiurgo, que es el arquitecto del universo. ¿El qué? Demiurgo es de origen gnóstico. De origen gnóstico, pero Platón la acuñó, ¿verdad? Porque dijo que ergos, trabajo, ¿verdad? Energía. Demi es el pueblo, en otras palabras, el arquitecto de todo lo que se va a poblar, del mundo físico, ¿verdad? Y por supuesto, después de Platón, los gnósticos, todo eso usaron las palabras logos, hasta está en el Evangelio de Juan, ¿verdad? En el, ¿se acuerdan las tres líneas? En el principio o algo así, ¿cómo? Era el verbo, logos, no diga verbo, ¿verdad? Aquí estamos en Platón, en logos. En el principio era logos y el logos, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, era retórica. No, pero ve que ya está incorporado las ideas. Y después, en el momento cuarto, que ya no le ponemos logos, allá tenemos los seres. La jerarquía de los seres divinos o seres celestiales. Jerarquía de los seres divinos, angélicos, celestiales. Entonces, Nuestra tarea como estudiantes de teosofía, de sabiduría divina, es tomar un libro sagrado, una filosofía, mitología, todo esto es lo mismo, es la misma palabra, ¿verdad? Y leer la primera línea y descubrir en qué nivel, no quiero decir nivel, pero así salió, en qué nivel o en qué momento la primera línea nos está describiendo el comienzo del cosmos. Porque eso es lo que podemos contemplar si estudiamos eso, ¿verdad? Conocer, concebir, contemplar, de acuerdo a Platón. Supongan ustedes que toman un libro sagrado y dice: en el comienzo, los Elohim crearon los cielos y la tierra. ¿Conocen ese libro? ¿Verdad? Ya estoy siendo un poco más menos español, ¿verdad? En el comienzo, en el principio, los Elohim, en plural, ¿verdad? Elohim, im en hebreo es más de un Elohim, ¿verdad? Más de un Eloheinu, Dios nuestro, ¿verdad? Más de un Dios. Crearon los cielos y la tierra. ¿En qué nivel están? ¿Estamos en la raíz de todo? ¿Estamos en la dual? ¿Estamos en un demiurgo? ¿O estamos en una multitud, salud, hermano? En una multitud de seres divinos. ¿En qué nivel estamos? En el cuarto, ¿verdad? ¿Lo ven cómo se trabaja? Hasta ahí llegamos. No nos hablan de eso. ¿Vieron? Entonces, tomando un libro sagrado, un filósofo, ¿verdad? Si leemos a Parménides, el uno, ¿verdad? Que no se puede concebir, entonces nos vamos a este, ¿verdad? Tiene otro uno que se puede concebir, entonces vamos a este. ¿Ven la diferencia? Es importante saber lo que estamos estudiando, a qué nivel pertenece, dónde comienza. Lo mismo en un cuadro, como el que vimos de William Blake, ¿se acuerdan? Pero no se puede ver sin cerrarlo todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan el de William Blake? Detrás de todo está esa oscuridad, ¿correcto? Entonces comenzó con un espacio. Él ya vio, ya concibió el espacio universal. ¿Estamos de acuerdo más o menos? ¿Cómo trabajar esto? La idea, por supuesto, en teosofía, no es solamente estudiar, sino imaginárselo, concebir esas ideas, para ponernos en contacto con esas ideas y nutrirnos de esa luz brillante, la luz más brillante del ser. Así la definió Platón. Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta en esto, Salud? ¿Alguna pregunta? ¿Vieron qué fácil es? Tomamos un libro sagrado, vemos cómo comienza, ¿verdad? En el principio había un caos, de ese caos salió Urano. De Urano, ya sabemos que el caos en ese momento representa la raíz de todo. ¿Verdad? La materia indiferenciada. Hermana. Sí, en el espacio, has dicho que el espacio no tiene ninguna relación con el universo que contiene. No tiene una relación personal, ¿verdad? Personal. Sí, personal. Es que, pero disculpa, no dije personal. En otras palabras, no le dice espacio, hijo mío, ¿por qué no creas el mundo? Algo así, no tiene esa expresión humana, ¿verdad? Parece más lógico que absolutamente todo esté interrelacionado, ¿no? Hasta ese momento de tocar el espacio. Sí. Blavatsky dice, no usen analogías con el espacio abstracto. No se puede ni usar analogías con eso, porque no tiene relación con nada. No tiene relación con nada. No, solamente es la pizarra. Sí. Solo es la pizarra. Así que no hay que rezarle, ¿verdad? No hay que ponerle una velita, porque la velita es el espacio, ¿verdad? Está dibujada en ese espacio. Y debemos dar gracias que estamos en el espacio, pero es simplemente espacio. Es, fue, será, ¿verdad? Y es simplemente espacio. Le dio el nombre de absoluto, por darle un nombre, por la cualidad que tiene. Es absoluto, indefinido, universal, no se puede pensar, así que no piensa en eso, hermano. No, pues, no se puede pensar, no se puede dialogar sobre eso, estamos dialogando, ¿verdad? Y si lo quiere concebir, concíbelo como un espacio universal, abstracto, o con un movimiento universal abstracto, ¿verdad? Porque tiene algo como de vida, ¿verdad? Pero no está relacionado con nada. La llama la raíz sin raíz de todo. ¿Hermana? Es la seidad. la seidad, ¿verdad? La raíz sin raíz. Después tenemos el ser, que es el primer logo. ¿Sí, no, no? Si se está diciendo que hay realidad, sí, infinito, sí, ¿cómo es que de pronto vamos en un principio uno? En un principio uno. Entonces, la idea es que en ese espacio infinito hay un misterio. Y ese misterio es el espacio potencial, aquí en rojo, que va a ser el universo futuro. ¿Está en Pralaya o está en Mandata? Ese universo donde vivimos nosotros es periódico y eterno al mismo tiempo. Eterno al mismo tiempo. No tiene principio, no tiene fin también. No tiene principio, no tiene fin. Siempre ha estado en continuo movimiento. O sea, de la misma forma que aplicamos la negación para explicarle de alguna forma, sí, para, claro, explicar el negativo, también podríamos decir que además de aplicar la negación, podríamos aplicar el sí, pero. Es interesante eso, estás usando una analogía de la misma manera que podemos. Y quizás llegaste a una conclusión positiva de las relaciones, ¿verdad? Y está bien mientras te la puedes imaginar. Lo que Blavatsky dice que no caigamos en establecer, ¿verdad? De este nivel, lo mismo de este nivel. Eso es la analogía que no quiero. Así como el segundo logo está relacionado con el primer logo, así el primer logo está relacionado con el espacio, no. Nos pide que no hagamos esa relación. Es lo único que nos pide. Porque esta línea no existe. Algo así, ¿verdad? Eso hay que leerlo y releerlo, ¿verdad? La primera proposición fundamental. Es lo único que nos pide. Vamos a encontrar analogía. Así como el universo está contenido en el espacio, de tal manera, de lo mismo mi círculo está contenido en la pizarra. Podemos buscar analogía, ¿verdad? Pero no hay relación consciente. Muchas gracias. Porque ¿sí? Me quedaba ese pequeño sentido. No sé si ha servido a los demás, pero sí. ¿Le sirvió? Son solo 3 euros. Son solo 3 euros por esta. Solamente, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, y la mano por 2 euros y el espacio infinito por 3 euros. ¿Eh? No hay relación. La mano por 3 euros. Bueno, entonces esa es la idea, ¿verdad? No hay analogía de aquí a aquí como de aquí a aquí. De esto en adelante todo es analógico. Blavatsky nos dice, usando esa relación en latín, mutatis mutandis, cambiando los términos, podemos hacer cualquier tipo de analogía. Me interesaba mostrarles que tomando un libro sagrado, una filosofía, ver de cómo es el comienzo, podemos relacionarnos con hasta dónde podemos llegar estudiando eso. ¿Lo ves? Más o menos. ¿Qué es lo que podemos alcanzar con los Elohim? ¿Verdad? La jerarquía de seres divinos. Estudiando a Hesiodo, ¿qué es ese caos raíz de todo? ¿Verdad? Estudiando el libro egipcio Los Muertos, la Vedanta, ¿cuál es ese espacio absoluto que no tiene relación? Y a Platón, etc. ¿Está claro más o menos? Y el papel del estudiante de la teosofía, que es el llegar a conocer, concebir y contemplar estas grandes ideas. Así como una flor nos atrae y nos captura el alma y nos da radiación, iluminación, una enseñanza bellísima, es lo mismo esto de una manera potencial, ¿verdad? En potencia, mucho mayor. Me gustaría tener mejor palabras y ser un poeta para explicarlo mejor, pero espero que de alguna manera puedo mantener eso. El tercer logos es donde nos habíamos quedado y hasta oímos un poco de la música de Wagner, cómo expresó la energía del tercer logos, ¿verdad? Trabajándola hasta desarrollar el ser humano en la obra de Wagner, de la Valquiria, la segunda. Y eso estaba en estancia 3 y 6. ¿Te acuerdas? En la 3-6, la traducción del Demiurgo tiene varias palabras. sabemos que la Biblia la llaman el Jehová, ¿verdad? Y entonces cuando dicen Jehová en singular, estamos en el tercer logos. Cuando esa acción está realizada por una pluralidad de ángeles, de seres divinos, estamos en el cuarto logos, donde el tercero se vuelve cuarto, el uno se vuelve siete, en otros el uno es el ocho, el uno es el nueve, ¿verdad? Ah, el uno es cinco, etcétera, dependiendo de cómo estamos. También se usa aquí la palabra el dragón divino de la sabiduría. No, disculpen, el resplandeciente dragón divino de la sabiduría. Yo en mis estudios he llegado a la conclusión que esto es chino. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, y tuvo hizo una traducción a la China, ¿verdad? Yo he encontrado en la China resplandecientes dragones divinos de sabiduría, ¿verdad? También en el Egipto hay dragones divinos de sabiduría. Y lo que vamos a hacer es, aquí en la 3.6, Blavatsky, en el E aquí, ¿se acuerdan? En el E aquí, no, 3.7, disculpen. No, 3.7. En el 3.7 habían dos E aquí, y el primer E aquí describe al demiurgo, al creador, a la deidad creativa, y en el segundo E aquí, el segunda contemplación, nos lo está diciendo bien fuerte, ¿verdad? Contempla, E aquí, mira, y es lo que está haciendo. Eso continúa en la estancia 5, la idea del dragón de la sabiduría. ¿Ven la 5.1? Ahí retoma el punto del dragón de sabiduría. Cuando vean algo bien complicado, que todas las palabras se entienden, pero sigue siendo complicado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que ilustrarlo, ¿verdad? Y cuando lo ilustramos, ¿quién lo ilustra? Isaac. Y esto es como un mantra, ¿verdad? Es como un mantra. Isaac, como eres el voluntario sin voluntario, la raíz sin raíz, el voluntario sin ser voluntario, ¿verdad? Eso es algo extraordinario, ¿verdad? El voluntario sin ser voluntario. La ley del karma lo empuja. Esto va a pasar a la posteridad también. ¿Sí? El voluntario. Pero ya eso estaba establecido, ¿verdad? Lo que hicimos fue leer en la caja. Mira, entonces lo que vas a hacer es la 5.1 y la 5.2, solamente. Entonces lo que vas, yo la voy a leer, ¿verdad? Mientras él se inspira. Oh, disculpa, ese está censurado. Sí, estancia 5, número, sloka 1 y 2. Entonces dice así, fíjense bien, los siete primordiales, los siete primeros soplos del dragón de sabiduría. Entonces, por supuesto, comienza con el dragón de sabiduría, ¿verdad? Aquí es la relación que nos va a continuar de la estancia 3.7 de lo que entonces es el mecanismo oculto de la naturaleza, de cómo Foja, de cómo los siete van a establecerse, ¿verdad? Del demiurgo. ¿Estamos bien? ¿Vamos ahí? Eso no lo explicó en el 3.7, lo va a explicar en el 5.1. Entonces dice, del dragón de sabiduría, sus primeros siete soplos fueron los siete primordiales, los siete hijos luminosos, que a su vez producen el torbellino de fuego que vamos a llamar Foja, por sus sagrados alientos de circulación giratoria. ¿Vieron eso? Entonces, es muy sencillo ver cómo el hermano contempla esto. Tenemos entonces del dragón de la sabiduría, que es el demiurgo, sus primeros siete soplos son lo que llamamos los siete primordiales, los siete señores sublimes, los constructores, los primeros siete, ¿verdad? Y ellos, a su vez, produce con sus sagrados alientos de circulación giratoria el torbellino de fuego que sabemos después se va a llamar Foja. ¿Vieron? como de pronto desde Miurgo tenemos los primeros siete Elohim y tenemos el Fohad que se necesita como el Zeus, ¿verdad? Con sus rayos, relámpagos, de las cuales establece los siete planos de la naturaleza, los cielos y la tierra, etc. Júpiter, ¿verdad? ¿Han visto esa estatua y esos dibujos? ¿Sí? Si no, tienen que buscar un libro ilustrado de los griegos y tenerlo en la cama leyendo, ¿verdad? Leyendo los dibujitos y volviéndolo bien. Tenemos que tener la foja, entonces tenemos los primeros siete. Entonces, ¿dónde está tu dragón de sabiduría? ¿Tú nos podrías dibujar un dragoncito, verdad, para tener una idea mejor? Miren, hay que empujar un poquito, ¿verdad? Siempre hay que empujar un poquito, ¿verdad? Es la idea. Eso ocurre cuando quieres tomar la vía rápida. En vez de, lo tienes que convencer, ¿verdad? Y el fuego. ¿Y te parece unos fueguitos de la boca, siete por lo menos? Hasta ahí. Hay que verle cuánta paciencia infinita tiene, ¿verdad? Ya está contando. Uno, dos. Ahí pasa San Jordi. Sí, es verdad. Eso es interesantísimo porque este dragón de sabiduría se va a reflejar en la materia, ¿verdad? Como las fuerzas que tenemos nosotros, los poderes que hay que dominar, educar. Y ese San Jorge aquí, en Inglaterra, San Michael. Yes. Michael, no es George, St. George también, ¿verdad? De los dos los he visto. A ver, esto es general, por favor, todos, ¿sí? El torbellino lo produce cada uno, esa fuerza. Sí. Aunque en general la suma de todo produce el gran torbellino que va a plasmar el tejido del universo. Okay. Entonces cada uno genera ese torbellino de Fohad. Okay. Y podemos ponerle aquí Fohad. Claro. Pero cada uno incluso va a ubicar los diferentes planos del cosmos con cada uno su tipo, su propio torbellino. Y además de ellos nace todo cuando ya no me adelanto. No, te adelantes porque ese es mi trabajo, ¿verdad? Mi trabajo simplemente es ilustrar. No te queremos pagar tanto con elogios, ¿verdad? Entonces, fíjense la idea, como nos dijo Platón. Primero hay que leerlo, hay que saber que uno entiende, ¿verdad? Lo que está leyendo. Una vez que las palabras están claras y entendidas, entonces hay que ilustrarlo para formar la primera imagen. ¿Usted tiene una pregunta, hermana? No, está haciendo ejercicio. Gracias. No, yo pensé que... Sí. Con los dos brazos es que es una pregunta importante. Sí, yo dije, wow, tuve una revelación. Pero bueno. Y una expansión de la... Sí, es cierto. Me alegra. Entonces, fíjense que una esta sloka aparentemente complicada, ¿verdad? Yo he oído mucha gente que esto no se entiende, ¿verdad? Pero si uno lo primero que hace es fracturarlas en elementos esenciales, Y ver el comienzo está en la segunda parte, los siete primordiales, los siete primeros soplos del dragón de la sabiduría. Entonces sabemos que el dragón de la sabiduría es un elemento importante, va arriba, ¿lo ven? Después de sus primeros siete soplos, que el hermano sabía que el aliento del dragón es un poco fuerte, ¿verdad? Y estos son mis siete soplos, ¿verdad? De los siete, tres, seis, siete. De los siete soplos de este dragón, en realidad van a ser los siete Elohim, ¿verdad? Elohim, los siete primeros, los seres luminosos, como dice en la estancia 1, 6. Los siete señores sublimes, habían dejado de ser. En la 2.1, ¿dónde estaban los constructores, los luminosos hijos de la aurora manvantárica? Fíjense que ahora nos está diciendo que en el comienzo, en esa aurora manvantárica, el primer, segundo, tercer logo no está descrito, solamente como hijos de la aurora, ¿vieron? La aurora representa primer, segundo, tercer logo, con el de Newgo como tercer logo. ¿Me explico más o menos? Hay que tener esa mente que puede concebir, abarcar, ¿verdad? Y conocer estas ideas extraordinarias. Los siete primordiales los llama aquí. Todas esas palabras son iguales. Los siete primordiales, los siete señores sublimes, los hijos luminosos, los constructores. Nos vamos después al texto de Blavatsky, nos va a decir, estos son los seres celestiales de Dionisio, los Elohim, los Devas en la India, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nos habla de la religión de Zoroastro, que todavía no lo he estudiado. ¿Hay alguno aquí que ha conocido y ha estudiado la jerarquía en el zoroastrismo? Es muy bonita, Blavatsky la menciona a menudo, pero son palabras difíciles y es toda una mitología, pero hay bastante que queda de ellos en murales, en piedras, ¿verdad? Eso sería bonito también estudiarlo e incorporarlo al que le gusta, ¿verdad? Al que le gusta. ¿Vieron entonces? Después que uno se forma la imagen, entonces puede expanderlo y puede contemplarlo, y si puede llegar a la realización yógica de unión con esta idea, ¡wow! Ese es el wow en inglés. En inglés es wow, ahora wow. ¿Cómo se dice wow en español? Wow, ¿verdad? Porque hay que exagerarlo. Re wow, ¿eh? ¿Cómo? ¿Se acuerdan el chiste de anoche? El remordimiento, el re wow, el renacimiento. ¿Se imaginan, verdad? Poder llegar a ver esto, y a mí me parece que viendo los grandes maestros, ¿verdad? Como han visto como yo creo que tengo varias fotos de diapositivas de cómo la creación fue dibujada, ¿verdad? Miguel Ángelo y toda esta gente, ¿verdad? Es algo extraordinario. Esa gente de verdad lo contemplaba, porque están todos los elementos. Es cierto, ¿verdad? Entonces uno va a la doctrina secreta y dice, sí, eres un iluminado, ¿verdad? ¿Verdad? Porque son los elementos. A veces están invertidos y sabemos que tuvo una visión invertida, pero visión después de todo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿vieron cómo se trabaja? Ilustrando, tomando las ideas básicas, desarrollándolas. ¿Está bien? Ok. Y muy importante es conectar ideas, ¿verdad? Porque si pasamos de la 3 a la 4, cuando llegamos a la 5, quizás se nos olvidó, a la estancia 5, de que en la 3.7 estaba descrito y su función, el dragón de la sabiduría. Y simplemente lo relacionamos con el pohat aquí y no conectamos para tener la imagen completa y percibir y concebir la idea completa. Más o menos, ¿verdad? ¿Vieron la importancia de conectar ideas? Y después, por supuesto, con los comentarios de Blavatsky y con las cartas de maestros, con todos los libros sagrados, con todas las filosofías, con todas las religiones, con todo, todo, hasta que diga ya y la vio, wow. Porque dice Blavatsky que toma esfuerzo, es lo mismo Platón. Bien, quedamos en la estancia 3, de la mitad de la 3.7, ¿verdad? Me gustaría mostrarle otro punto importantísimo en la estancia 3, que es donde comienza la evolución del universo. ¿Estamos de acuerdo? La última vibración de la séptima eternidad se estremece. Lo que Blavatsky va a hacer es, nos va a mostrar el comienzo del universo bajo varias formas, varias imágenes. Recuerden como Platón, de imagen a imagen, formulamos ideas, de ideas a ideas las contemplamos. Entonces me gustaría que veamos las diferentes maneras como Blavatsky en las estancias o las estancias en ellas mismas nos da el comienzo del universo. Habíamos visto que la 3-1-2 es una de ellas. ¿Quién podría leer? ¿Un voluntario o voluntaria? 1 y 2, leer 3-1-3-2, una manito, o se levanta alguien. Hermana, atrás, por favor. No todavía. ¿Qué va la siguiente? Gracias. Gracias. 3-1-3-2. Y tiene la voz del demiurgo, ¿verdad? Gracias. De Bono. La última vibración de la séptima eternidad se estremece a través del infinito. La madre se hincha y se ensancha, de dentro a afuera, como el botón del dolor. ¿Y la segunda? Cuando se funde la vibración y sus veloces alas tocan al universo entero y al germen que mora en la oscuridad. Oscuridad que alienta sobre las dormidas aguas de la vida. Entonces, en la 1 y 2 tenemos una manera de describir el comienzo del universo. ¿Cuáles son las palabras claves que nos dan esas ideas, esas imágenes? Por favor, ¿qué ideas, qué palabras claves usa para describir el comienzo? Vibración. Vibración, ¿qué más? Madre. Estremece, ¿verdad? El infinito, ¿qué más? La madre se hincha, ¿verdad? ¿Qué más? Hay unas alitas, ¿verdad? Hay un germencito, ¿cierto? Nos da esas ideas. Eso se puede ilustrar también. No vamos a atormentar en cada imagen a nuestro hermano. Yo, sí, él me dio la intención, pero no vi que se largó. Como digo. Pero, ¿ven? Eso se puede ilustrar. Y muchas personas han ilustrado eso en alquimia, en hermetismo, ¿verdad? En religiones. Esa idea de vibración, de la madre que se hincha, de las alas que tocan el universo, de un germen en la oscuridad, está ilustrado. Busquen esas ilustraciones, ilustren ustedes mismos para formular esa imagen. La segunda manera que, como nos lo da, es a través de la oscuridad irradia la luz. Es algo diferente, la palabra vibración no está ahí, pero la idea es la misma. ¿Un voluntario, una voluntaria? ¿Hermana? Para leer. La hermana nos quiere leer. La 3-3. La oscuridad irradia la luz, y la luz emite un rayo solitario en las aguas, hacia el abismo de la madre. El rayo traspasa el huevo virgen. El rayo hace estremecer al huevo eterno y desprende el germen no eterno que se condensa en el huevo del mundo. Y sigue, por favor. Después, el 3 cae en el 4. La radiante esencia viene a ser 7 interiormente, 7 exteriormente. El luminoso huevo, que es 3 en sí mismo, cuaja y se esparce en coágulos blancos como la leche, por toda la extensión de las profundidades de la madre, la raíz que crece en las profundidades del océano de la vida. Gracias. Entonces vemos, aquí les quería decir también que 7 interiores son los primeros 7, 7 exteriores son los segundos 7 de la jerarquía divina, ¿verdad? Y vamos a estudiar los 7 y los 7 un poquito más después, ¿verdad? En la estancia aquí, en el cuarto. Entonces aquí tenemos otra manera de explicar el comienzo del universo, donde comienza con la oscuridad irradiando luz. ¿Lo ven? Y se puede ilustrar, y se puede imaginar, y se puede buscar en ilustraciones ya de alquimistas, hermetistas, rosacruces, masones, de la India, de la China, etc. Está bien lindo, y uno de los lindos trabajos sería buscarla, ¿verdad? Y deleitarse y meditar, reflexionar, contemplarla para ponerse en contacto con ella. Otras palabras esenciales aquí están hablando entonces del rayo, de la luz, del rayo. ¿Ven ven las jerarquías, oscuridad, luz, rayos, madre, huevo virgen, huevo eterno, germen o eterno, el huevo del mundo. ¿Vieron la idea? Después vuelve a retomar hacia arriba y dice, hay una raíz que crece de las profundidades del océano. La raíz pertenece, la raíz de la vida estaba en cada gota del océano, y el océano era luz radiante, etc. Ya no había oscuridad. ¿Vieron qué bonito? Es establecer las varias formas de poder describir el comienzo del universo. Después, si nos vamos a la 4.3, hermano. Pareciera, ¿verdad? Entonces... O después de pasar el rayo es que aparece un nuevo. Y tienes razón. Son el mismo, todo es uno, ¿verdad? Pero parece que en diferentes momentos están desdoblados, ¿verdad? Es el mismo, pero en tiempo está desdoblado. Por eso ilústralo y ves, ilústralo con uno, y lo que en nuestro grupo de estudio lo ilustramos en el mismo, con dos colores, como cuando uno tiene una visión doble, ¿verdad? Después de unas buenas noches, uno es doble, o lo desdoblamos para ver qué mejor imagen, algunos decían que es uno, otros decían que es dos, y ese es el trabajo, ¿verdad? Hermana. En la esloca primera dice de dentro afuera. En la cuarta dice por toda la extensión de las profundidades de la madre que tiene que ver. Entonces esto que apuntabais en este momento sobre el huevo podría tal vez tener relación en que el huevo va apareciendo desde las profundidades de la dimensión más sutil, más elevada, hasta las que van apareciendo sucesivamente. Claro. Y eso hace que se pueda interpretar como diferentes huevos, cuando en realidad es el mismo que va llegando hasta la parte más densa. Aparece últimamente en el plano físico más denso. Claro, y es posible también, ahí, ¿verdad? De ahí, de adentro afuera, y de ahí por toda la extensión de las profundidades de la madre. Sí. Veo una relación en todo ello. Está bien, y esa es otra manera de visualizarlo, ¿verdad? Ilustrarlo, concebirlo, porque en realidad todo es uno. Y se puede concebir de esa manera, ¿verdad? O como muñecas rusas, una dentro de otro, y siete huevos, siete gérmenes, siete, ¿verdad? O una expandiendo, o varios. Pero sí establece una jerarquía en tiempo. Primero, segundo, tercero, ¿verdad? Hay un huevo eterno, algo no eterno, ¿verdad? Y uno que es el huevo del mundo. Entonces sí hay una jerarquía, etc. Vamos a ver otra manera de cómo lo describe, y está en la 4.3. Voluntario, voluntaria, 4.3. Hermano, por favor, 4.3. Una manera diferente. El resplandor de la luz, el rayo de la eterna oscuridad surge en el espacio. El de Miurgo, ven adelante, hermano. No el resplandor de la luz, el rayo de la eterna oscuridad, surgen en el espacio las energías despertadas del huevo. De nuevo, perdón. El 1, el huevo, el 6 y el 5. Después el 3, el 1, el 4. 1, el 5, el doble 7, la suma total, y antes son las esencias, las llamas, los elementos, los constructores, los números, los arupa, los rupa y la fuerza del hombre divino. La suma total y del hombre divino emanaron las formas, las chispas, los animales sagrados y los mensajeros de los sagrados padres dentro del santo cuarto. Gracias. ¿Vieron? Esta es otra manera donde ahora ha llegado a incorporar toda la jerarquía de los seres divinos. Ha expandido y le ha dado nombre. Una belleza, ¿verdad? Esta, gracias hermano, esta 4.3 ya no comienza desde el mismo sitio, ¿verdad? El rayo de la eterna oscuridad. Si no sabemos lo que es el rayo de la eterna oscuridad, tenemos que ir a visualizar dónde dice eso. Y en la 3.3 lo dice. La oscuridad irradia la luz y la luz emite un rayo solitario. ¿Lo ven? Ya nos había dado esa imagen. Pero aquí esa imagen está condensada, lo que ya dijo la 3.3, y nos la acorta y nos dice, del resplandor de la luz, el rayo de la eterna oscuridad, ve que se remonta hasta la oscuridad, y nos habla de la luz del rayo, surgen en el espacio los seres divinos. Y aquí ya no está lo que había hablado de los gérmenes, de los huevos, de los océanos, ¿verdad? Aquí está la jerarquía de los seres divinos. ¿Lo ven? Y cada una de esas jerarquías de los seres divinos hay que estudiarlo, la numerología hay que estudiarlo, etc. Y eso lo vamos a hacer dentro de un ratito. ¿Vieron qué belleza? Otra manera de describir lo mismo dentro de las estancias. Constantemente ella nos va a decir lo mismo en otras palabras, de acuerdo a la estancia, expandiendo la idea, la imagen. ¿Me oyen? Constantemente nos va a decir lo mismo, suministrando, gracias, hermano. Ya estaba haciendo gago, ¿no? Suministrando una imagen para formular una idea mejor. Otra se encuentra en la 7.1, donde encontramos el tercer behold, el tercer he aquí. ¿Lo ven? He aquí. En el 7.1 sale el tercer aquí. ¿Tienes una pregunta o quieres leer? No. Pero si nadie dispara sobre la más pesada. Dime. Que no quería hacerle pregunta, perdón. Oh, pero levantaste la mano o fue un momento de inspiración. Lo suelo hacer así. Oh, eso sí, la directora. Yo vi algo así, pero yo sí la vi de rojo. Oh, el paraguas, sí, eso. Gracias, disculpa, ¿verdad? Disculpa, no te quise poner en el. En la. Sin embargo, entonces volvamos. En la 7.1 viene. El siguiente, el tercer, he aquí, muy importante. Ahora nos pide que contemplemos. Esto es importantísimo. Los cuatro he aquí son fundamentales en la teosofía para el estudiante. Entonces dice aquí, he aquí el principio de la vida informe senciente. Esas tres palabras son muy importantes. La vida informe senciente. ¿Saben dónde está continuada esa? Este es el volumen 3. La está. En la mesita de noche, en el libro apropiado. Esa está conectada con, y espero que esté en español, en la página 1 de la estancia 1 del volumen 3, donde comienza principios de la vida senciente. ¿Lo ven? Créanme, está en el volumen 3 y ahí uno puede saltar al comienzo de la vida senciente. ¿Está bueno? ¿Número de página? 1. No, perdón, en esta... ¿En Kier? La 37. En la primera estancia de las 12 de Antropogénesis, comienza diciendo, estos son los principios de la vida senciente. Interesante, ¿verdad? Fíjense que aquí todo está conectado. El único problema es que no es un libro de texto de colegio, en el sentido que Blavatsky no lo reorganizó de esa manera. Y yo creo que es por algo muy específico, para la labor, para el trabajo, ¿verdad? Para la búsqueda. Todo está ahí. Yo he encontrado todo. Pero no lo he buscado todo, ¿verdad? Pero todo lo poquito que he buscado lo he encontrado, ¿verdad? Porque tengo un word processor. ¿verdad? Y entonces digo, se siente. Y aquí está, aquí está, aquí está. Qué lindo, ¿verdad? Te imaginas, hace 50 años no se podía hacer eso. Aquí hoja por hojita. Pero hoy en día, ¿verdad? Parezco sabio. Pero no, es porque tengo un word processor. Un, ¿cómo se dice? Procesador de palabras. Entonces, de Microsoft. Esto en el CD de las obras se puede hacer. ¿Lo que esto se puede hacer? Ese vamos es el cast- en DVD. Pam, pam, pam, todas. Y eso es lo bonito, ¿ves? Ahora el estudiante ha ahorrado millones de horas de trabajo para conectar ideas claves. Nunca conecten ideas no claves. Una idea no clave es la palabra pero. Okay. Eso no la conecto. Por si acaso, ¿no? ¿Verdad? Hay que decirlo todo. Gracias, gracias. Perdón, ese es un chiste. Entonces, para terminar la primera parte, ¿verdad? Estamos en el receso. Déjeme leerlo. Sí, sí, sí, no, yo te aviso, todavía hay tiempo. Oh, yo pensé que me había. Eso era el primer aviso, todavía no hemos llegado al segundo. Okay. Entonces, con esto terminamos de todas maneras. El 7-1. Dice lo siguiente, es otra manera de ver lo mismo. Y ahora nos los va a enumerar. Primero, el divino. El uno que procede del Espíritu Madre. ¿Vieron? Primero, el divino. El uno que procede del Espíritu Madre. Después, el espiritual. Los tres emanados del uno. Los cuatro emanados del uno. Los cinco de los cuales proceden los tres, los cinco, los siete, estos son los triples, los cuádruples, hacia abajo. Los hijos nacidos de la mente del primer señor, los siete resplandecientes, shining, ¿verdad? Y estos siete resplandecientes se pueden entonces a conectar con todos esos primeros siete que hemos visto. ¿Vieron? Esta es otra manera de verlo mismo. Después dice el rayo único, y ese rayo único ya lo habíamos visto en el 3.3. Entonces fíjense, la oscuridad irradia la luz emite un rayo, y vamos al 7.2. El rayo único multiplica los rayos menores, la vida precede la forma. ¿Vieron cómo uno concatenando, conectando, expande las ideas o las imágenes para formular una idea más completa, más concreta, más iluminada? Ese es el trabajo, ¿lo ven? Y a mí lo que me interesa muchísimo es compartir con ustedes la manera de trabajar, porque hay mucha gente que me ha dicho, la doctrina, ¿qué hago con eso? Y lo que hace con eso es, por eso que no estamos iluminados, porque no hacemos nada con eso. Si hubieran visto un Martín, antes de la doctrina, después de la doctrina, ¿nos ven la diferencia? Clarísimo. ¿Les hubiera traído fotos de Martín antes? ¿Qué voy a hacer con eso? No, porque ustedes están en la mitad. Ya tienen la doctrina en la mesita noche, así espero. Pero fíjense que hay tanto que hacer. ¿Qué es lo que puede hacer uno con eso? Iluminarse solamente. La iluminación. Algo extraordinario, ¿verdad? Si uno puede llegar a esos arquetipos universales. Y eso es, fíjense, nos está ayudando a completar el sentido de la vida. Lo más bello del ser humano, teosóficamente, por supuesto, es la creatividad. Ser creativo. ¿Quiénes son los seres que más están iluminados? Aquellos que en cualquier campo de trabajo son creativos, nos dice Platón. Si no, son los que copian, ¿verdad? Lo que los creativos hacen. ¿Cómo podemos trabajar nuestra creatividad? Blavatsky nos lo está diciendo. Ser creativo es trabajar como un demiurgo, ¿no es cierto? Es trabajar como un ser creativo, una deidad creativa. Eso nos hace ser imágenes de Dios. Esa creatividad, ¿verdad? Ese poder creativo. Entonces, la fórmula platónica es conocer, trabajar las imágenes, trabajar las ideas, contemplarlas. Y esa es la idea teosófica en la doctrina secreta, ¿verdad? Educir la creatividad en todo. ¡Qué belleza, ¿verdad? Que una persona inclusive desde joven, pueda ser creativo. Lo más bello de la vida, ser creativo. Es cierto, ¿verdad? Y eso no lo deberíamos perder jamás en la vida, esa creatividad. Esta es una posibilidad de irnos solamente de la creación física, ¿verdad? De la creación psicológica, creación de algo como el iPad, ¿verdad? En la mente de Steve Jobs, que vio esto, sino más también que cosas creativas desde el punto de vista espiritual, que es la concepción, la visualización y participación de la luz más brillante del ser y de las ideas. ¿Lo ven? Vamos a darlo hasta aquí. Este es un momento extraordinario de terminarlo, de ver las diferentes maneras de cómo las estancias nos muestran la emanación del universo y seguimos con los seres divinos, que es un tema fabuloso, no se escapen. Es la jerarquía de los seres divinos lo que viene. Tomemos un break de 10, 15 minutos. ¿Cuánto es? 15 minutos, no más. Tocaremos la campana. Sí. Interesante de la tradición cristiana a la luz del ocultismo, de la teosofía. Y es cierto que Annie Besant tiene otra obra, ¿no? El ocultismo práctico, el ocultismo cristiano, ¿no? Esotérico. Pero el señor Hodgson tiene conceptos muy claros sobre todo el proceso y las estancias desde el nacimiento hasta la crucifixión. Vale la pena, insisto, vale la pena. Es un trabajo de traducción que hizo el señor Ballesteros de Colombia de la literatura, porque estaba en inglés originalmente. Es La vida de Cristo desde la natividad a la ascensión, de Geoffrey Hodgson. El segundo que les recomendamos es, y ya lo ha mencionado, se ha mencionado, Conocimiento de sí mismo de Taimi. Para todo estudiante que quiera, desde el punto de vista, vamos a decir, de la visión de Taimi, adentrarse en este estudio, es un complemento muy interesante, muy profundo y muy claro. También les queremos recomendar el librito bello de La Voz del Silencio, de la señora Blavatsky. Viene en una versión de tapa dura, muy bien presentado por la editorial. Y pues, ahí está, así como acá, como lo menciona, se menciona, debe estar en la mesita de la noche. Este tiene que estar porque es la inspiración, ¿sí? Aquí me hago propaganda. Es uno de los libros, el último que se editó por la editorial, perdón la redundancia, llama Explorando la sabiduría del maestro interior. Pero dice que lo hicimos mi socio y yo, porque como es el nuevo, pensábamos que si llegas un poco de propaganda, bueno, está por ahí. Se trabaja mucho la parte de el ser que enseña, el que transmite, ¿no? Está muy dirigido a padres de familia, a maestros, etc. También está, también a precios bastante accesibles. Y les volvemos a recomendar el CD de la obra completa en castellano de la señora Blavatsky. Se ha hablado, Martin ha dicho, y lo se comenta casi al final, de que la búsqueda en este CD hay un buscador muy bueno. Ustedes ponen, por ejemplo, para Brahman, y les busca todos los párrafos donde aparece para Brahman. O le ponen Logos, lo que sea. Y les acumula todo el material que dice Logos en todas las obras que están dentro del CD. Porque tiene para una obra o para todas, ¿sí? ¡Wow! Está muy bien. Y le han bajado el precio para que todo estudiante lo pueda tener. No se quede solamente, porque aunque se puedan encontrar las obras en internet, algunas de las que están acá, no todas, no hay buscador como el que tiene. ¿Sí? Además, estamos de acuerdo que tenemos que ayudar a la editorial. Es la única manera en que ella pueda seguir difundiendo y promoviendo obras nuevas. Muchas gracias, Martín. Gracias a usted. Ahora, en un momento, antes de que comencemos, respecto de la foto de familia, Betty ha estado haciendo una revisión del espacio. En el patio jardín que hay antes de entrar al hotel, hay un lugar muy bueno para que podamos hacernos la fotografía y no, no tendremos los inconvenientes de ahí fuera. Y entonces hemos pensado que la mejor hora es, ya que estamos todos ahora aquí, al salir, nos vamos directamente al patio y la hacemos. Y luego ya cada uno pues a arreglarse, a la comida y a lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Todo el mundo enterado, saliendo de aquí al patio, a la entrada del hotel, a la foto de familia. Sí, sí. Sí. Bien, comenzamos. Muy bien. Gracias. Gracias. Vamos a comenzar con una pequeña presentación. Quisiera comenzar con una pequeña presentación de la jerarquía de los seres divinos de acuerdo a Dionisio el Areopagita. ¿Se acuerdan que hablé de él? En el que usó las ideas platónicas y revistió las ideas cristianas y hizo algo fabuloso, cristianismo esotérico, por decirlo aquí. Tengo varias diapositivas. El tema de la estancia y el final de la estancia 3, 4, 5 es, y por supuesto, es los seres creadores, ¿verdad? Los siete y los segundos siete. Ahora bien, cuando hablamos de los seres, de la jerarquía de los seres divinos, y ya déjame un momentito a ver si... Cuando hablamos de la jerarquía de los seres divinos, para que me levante, gracias, hermano. La jerarquía de los seres divinos. Gracias, hermano. Ahí tenemos la madre de los querubines. Me está dando propaganda. Viva los querubines. ¿Me pueden oír atrás? Sí. Sí. Pues. Le dio propaganda, uno siempre habla de los hijos de uno. Mis niños, mis gemelos. Cuando uno habla de la jerarquía de los seres divinos, salta inmediatamente a la mente, por lo menos la mía, de que esta idea es universal. ¿Estamos de acuerdo? Todas las culturas desde hace miles de años, quizás millones de años, gracias, han hablado y descrito los seres divinos. Bien, ahora lo que me llamó la atención es que en todas las culturas que describen los seres divinos, ninguna las describe de la misma manera, o las pinta. ¿Ustedes han visto en la India esto? En la cultura precolombina, en los egipcios, ¿han visto un cuadrito así? O en la Sumeria, en la China, India, y estos son los países que me conozco. Pero es interesante, ¿verdad? Es una observación. Todos los describen, todos tienen jerarquía de ellos, las jerarquías son muy parecidas, difieren un poco, pero la forma es completamente diferente en todas. ¿Qué creen? ¿Por qué creen? Nos vestimos como ellos. Es retórica. ¿Por qué creen? No, por favor, hermana. No, que pienso que los vestimos según nosotros mismos, según los imaginamos, porque desde luego no sabemos cómo son. No sabemos cómo son. Y los vestimos como nos imaginamos, ¿verdad? Según la cultura en la que estamos. Según la cultura. ¿Qué dice? Yo. No, que digo que según los contenidos de cada cultura, eso imagino que eso es como el soñar. Como el soñar. Cada persona de cada país, según esos arquetipos, según esos contenidos mentales, sus imágenes van en función a lo que ha sido claro. Enseñado o introducido de su pensamiento, ¿no? ¿Verdad? ¿Alguien más tiene alguna idea por qué la universalidad de la idea, pero no de la imagen, hermano? No, yo iba a decir sencillamente, por lo que estamos aprendiendo estos días, sobre lo que hemos tocado, la idea. La idea se tiene desde el conocimiento. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a tener la idea si jamás lo hemos visto? Claro. Ni hemos tenido ninguna base para poderlo Claro, entonces, pero la imagen es diferente, la idea, ¿verdad? Está ahí. El vislumbre quizás fue igual, pero, o sea, estamos hablando de místicos, ¿verdad? Hay místicos que han, a través de toda la historia, han visto o han contemplado o han sentido que hay una jerarquía de seres divinos, ¿verdad? Simplemente las hadas, supongo yo que, bueno, como no teníamos explicación del por qué veíamos el rayo bajar a Jesucristo. Ascensión, descensión. Porque a lo mejor lo que hemos visto eran helicópteros o barcos pasados y no hemos sabido explicarlo. De acuerdo al conocimiento de aquel tiempo, y hoy en día se le ha puesto alas. Okay. Volaba, pues bueno, alas. Volaba. Entonces déjame reinterpretar lo que tú dijiste teosóficamente. Como percibimos la ascensión y descensión de seres divinos a través de los diferentes planos metafísicos de la naturaleza, lo hemos imaginado o hemos hecho una imagen de esa capacidad de los seres divinos en una forma análoga a las alas. ¿Te parece más o menos? Yo sé que tú usaste la palabra helicóptero, pero yo no quise usar la palabra helicóptero por cosas personales. Se habla que hubieron los carros de fuego, sí, carros etcétera, de fuego. Y no sabemos exactamente, bueno, no sabemos porque no se presenció. De acuerdo con los escritos, se hacen deducciones, unas más inspiradas, otras menos inspiradas. Es cierto, gracias. Hermano, normalmente en los procesos de percepción, la persona percibe y elabora de acuerdo a sus trasfondos y a la estructura que tiene de madurez interior. Los primitivos, al ver una imagen determinada, elaboraban o reelaboraban la imagen y la concebían de una manera determinada. Nosotros no hemos dejado, según el grado de cada uno, de esa madurez, de esa capacidad interior de reelaborar. Probablemente estas imágenes fueron vistas en una concepción mucho más vasta, pero el individuo, el místico, el que las observó, las reelaboró y las plasmó de esta forma porque era la capacidad que tenía de poder hacerlo. O sea, no vamos a alterarnos constantemente el mundo que nos rodea por los trasfondos que traemos cada uno. Claro. Okay. ¿Y el hermano? No, yo simplemente quería decir que un poco de la palabra que usar distinto, pero simple. No solamente depende de la cultura, porque depende de cada ser humano y de su estado evolutivo, pues en esta misma cultura puede haber 10.000 distintos, con visiones distintas, porque depende de cada uno. Cada uno es sí mismo de acuerdo como es que él. Entonces, no puede ser representativo de una cultura, sino de un ser humano dentro de esa cultura. Y así en todas. Claro. Gracias. Sí. Sin embargo, es universal, ¿verdad, hermano? No, me gustaría añadir, quizás también estas imágenes se me ocurre que de donde proceden quizás sea el límite al cual el ser humano puede llegar para traducirlo en una imagen, es decir, de ese cuarto nivel donde aparecen las imágenes o los seres divinos, sí. Y es desde ahí, desde donde diferentes culturas hablan de todas esas huestes, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí posiblemente los pintores o las personas que transmiten cierto tipo de imagen a través de pintura no habría quizás capacidad para traducirlo en imagen, ¿no? Si la palabra no llega, la imagen también tiene sus limitaciones, ¿no? Claro. Entonces quizás los cuadros, la simbología transmite y habla desde ese nivel también, ¿no? Hermano, gracias. No hay que olvidar que la mayoría de pintores no pintaban según su gusto y su visión, sino desde que pagaba la obra. Pintaba lo que querían ver. Aquí alguien práctico, ¿verdad? Y está pintado con desde la mente completa. No hay que olvidar, de pintores como el Greco, los problemas que tuvo cuando empezó a pintar según lo que él veía. Ajá. Que la Inquisición lo quiso quemar. Claro. Claro, a la Iglesia no le gustaba lo que estaba viendo. Claro. Pero la mayoría de pintores, no en esta época, claro, lo hacían por comer y pintaban lo que querían ver. Claro. Difícilmente meten alguna pincelada, porque la cultura de la Iglesia era tan limitada y tan concreta que ni se daban cuenta de aquellas cosas que el pintor desde su interior, desde su mente abstracta y no de la concreta, que es donde se ha pintado esto, podía incluir en la obra. Una de las partes que dijiste que es muy interesante es que el místico trasciende las formas, ¿verdad? Las organizaciones, las iglesias, los cultos, ¿verdad? El místico trasciende. Si un místico contempla una realidad, eso no tiene límite. Y de acuerdo como la percibió, si la pinta, pueden hasta dar una patada o quemarlo vivo en la hoguera, ¿verdad? Atrás había la mano. Sí, en el Oriente tengo entendido que hubo prácticamente ninguna representación, porque todo lo que era divino decían que mejor no plasmarlo en imágenes. Claro. Eso es cierto en ciertas culturas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, vas a ver que yo no tengo a diapositivas de los seres divinos musulmanes porque las prohíben. No pueden representar lo divino, ¿verdad? Sí. Mahoma no se puede. Pero sí aparecen devas. Devas aparecen. Hay pintura de iraní. A Dios no lo puede representar. No, lo pasa. Aparece él con la cara de negro, blanco, ¿no? Sin la cara. Sí. No hay. Sí hay imágenes de devas, o sea, de ángeles. De angelitos. Sí, lo hay. En la pintura iraní, musulmana iraní, aparece. Sí. Pero hay que tener cuidado, como dijo el hermano. Que los que tienen el poder dictan, ¿verdad?, las normas a veces, y eso es muy cierto. Hermana, quisiera hacerle una pregunta. Sí. Que a lo mejor es dar la vuelta al ritmo. Sí. Es que realmente en los planos superiores hay formas. ¿En las qué? En los planos superiores hay formas. En los planos superiores hay formas. Esa es la pregunta, ¿verdad? Nos dice Blavatsky que las formas son en los cuatro planos inferiores. Claro. No en los tres superiores. Claro. Entonces imagínate que tenemos una vivencia iluminada del tercer logos en el tercer plano de la naturaleza, ¿verdad? Y cómo la ilustramos, si tenemos la necesidad de ilustramos. La podrías ilustrar simplemente en un punto brillante detrás de la oscuridad. Así hemos visto muchas ilustraciones, ¿verdad? La ilustrarías como William Blake, un ser divino en un sol delante de la oscuridad. Sería interesante. Todo depende de la capacidad artística, como la mente concreta la podría imaginar y representar. Lo más superior de todo no tiene forma, ¿verdad? En los planos superiores, todo eso en los cuatro planos inferiores, como nos dice Blavatsky, que comienza la evolución de la forma. ¿Verdad? Hay formas, hay materia, ¿verdad? Pero no es formal. Por eso este es un mundo plástico, ¿verdad? Donde de acuerdo al individuo, a la cultura, está representado de esa manera. Estamos más o menos de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que sí. Que esto es muy personal, muy cultural, y sobre todo cuando hay intereses, ¿verdad? Píntame los angelitos de esta manera o no te pago, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero sí noten la esencia, que es lo importante filosóficamente, la esencia, la idea que da la brillantez, la función, la cualidad de los seres divinos en todas las culturas. Cuando yo estudio la jerarquía de seres divinos en la India y en el Egipto, en la Grecia, aquí en las Américas, por supuesto la forma es interesante, pero más que todo como una analogía. El cuerpo, los atributos, los colores, la forma, como analogías de atributos divinos. Eso está muy bien explicado en Dionisio. Cada atributo él lo explicó. ¿Y había alguien que suspiró? Oye, ¿quién? Ay, no vamos a decir quién suspiró, ¿verdad? Hermano, ¿quién fue? No vamos a ver quién suspiró, pero... Tenemos que contemplar algo que alguien contempló, ¿verdad? Botticini, dice aquí el slide, que lo encontré en el internet. No la he estudiado bien, pero veo jerarquía, ¿ven jerarquía? Veo orden, veo seres celestiales. ¿Qué más ven? ¿Qué escena es esta? ¿Se acuerdan? La escena completa. ¿Diga? ¿Qué escena religiosa es esta? Cuando resucitan a Lázaro. Ahí ven el ataúd, ¿verdad? Sí, acá se ve así. Esa es la observación, ¿verdad? Que el cielo está pintado como un huevo, ¿verdad? Con varias capas, ¿verdad? Azul, todo para mí es azul, ¿verdad? Hay un azul así, un azul más oscuro, un azul bien oscuro, ¿verdad? Hay una jerarquía mostrada con azules y después los seres divinos. Yo lo que le quería decir anteriormente, cuando estudio la constitución, los principios del ser humano, de acuerdo al modelo esotérico y los colores que Blavatsky les puso a los diferentes principios, es lo que yo busco, para ver cómo están representados, ¿verdad? No identifico bien. Perdón, quería hablar del huevo. ¿Qué dices tú? Que eso no es un huevo, tiene forma de huevo con la mera perspectiva de un círculo. Perspectiva, ¿verdad? Es como la cúpula, ¿oí? Que es una cúpula, ¿verdad? Celestial. Suena mejor una cúpula celestial, ¿verdad? El cielo y la iluminación arriba. Bueno, se imaginan, ¿verdad? Que ustedes son místicos, que sé que lo son, ¿verdad? Con tanto que tienen en la mesita de noche. No pueden ser sino místicos como yo, ¿verdad? Imagínense que están aquí en una sociedad como Ezequiel y donde hay miles de personas y cientos de personas alrededor de él, y de pronto tiene una visión mística y hay cientos de personas alrededor de él, y él ve que él estaba en un río, ¿verdad? Y hay gente lavando ropa y lo que sea, ¿verdad? Y de pronto él describe algo. Y la manera como describió es que en el día tal, del mes tal, en el momento tal, que es interesante, ¿verdad? Que lo describió bien específicamente en el horario, lo mejor que pudo. No tenía un reloj suizo, ¿verdad? Pero lo describió lo mejor que pudo en el mes, etcétera, para darnos una clave ahí. Ah, lo que describió es que el cielo se abrió. Más nadie lo vio, ¿verdad? Lo que va a describir. Pero él lo vio bien claro, el cielo se abrió, y más nadie vio que el cielo se abrió. Y describió una visión extraordinaria que no la traje en los libros, habría que estudiarlo en un grupo de estudio en comparación con esta estancia a 4.3 que leímos. Y ver los diferentes planos, las diferentes descripciones, imágenes, ¿verdad?, que nos da para obtener la idea, al mismo tiempo adaptarla o integrarla con la visión teosófica, ¿verdad?, de la estancia a 4.3. Interesante, ¿verdad? No sé si lo veo bien. Uno a la vez, él te ganó por un cuarto de segundo. No, por favor. ¿Las damas primero? Por favor. La escena de abajo no la acabo de identificar. Lo de arriba, si lo veo bien, parece ser el que ha desencarnado presentándose ante el Hacedor. Por eso está el mismo que pareciera Lázaro, ¿verdad? Porque yo no me acuerdo de Lázaro, salió de un ataúd, pero salió de una cueva, pero de un ataúd. Yo creo que eso no es. Era de un, por lo menos en la película que yo vi. Como tres niveles. Y un submundo que está dentro del ataúd. Hay un submundo ahí, ¿verdad? Y como dos seres de diferentes, como oriente, occidente, acercándose por ambas partes, o sea, es como una especie de trinidad, los tres planos superiores, el inferior, que son seres humanos, pero de alguna manera, alguna etapa más elevada que el resto de la humanidad, claro, y santo, como el resto de la humanidad saliendo de dentro, como una especie de submundo, ¿no? De etapa de humana, de la cual todavía, o sea, se está destapando la tumba o lo que quiera que sea, el sarcófago o lo que quiera, y como que brindando la posibilidad de que se pueda acceder a otros niveles de conciencia desde donde está, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer, verdad? Exacto. Queremos acceder a, tenemos acceso a niveles superiores de las ideas. Todos estos representan ideas. Hermano. Está claro que la luz parece próxima. Sí. No refleja luz en la base, en la tierra. están instalados en la oscuridad. Eso es lo que yo, ¿no? Sí, sí, como. Y veo que todo es oscuro abajo, sí. El mundo, lo mundanal, lo más elemental, lo primario, porque la salud, la salud está iluminada, tal, sí, está bien iluminado. Pero no, no la tierra, la montaña. La luminosidad no se refleja abajo. Quiere sí. decir que eso es incongruente, pero a lo mejor está hecho a posta. Es muy importante, que... eso es muy importante. Es la luz de Ezequiel que no la vio más nadie, ¿verdad? Sino él. Él vio la, él tuvo la visión, es personal, ¿verdad? Y tiene carácter iluminante, tiene luz propia. Fíjense la, en el nivel más alto de la jerarquía, cómo las cabezas están en fuego, ¿lo ven? Qué belleza, ¿verdad? Hay mucho que estudiar de esta, aunque quizás no sé cuánto les han pagado, ¿verdad? A este señor para que pinte eso, yo creo que bastante, ¿eh? Pero sin embargo, una visión extraordinaria. Esto es lo que acabamos de leer, ¿no? ¿Se acuerdan? Del resplandor de la luz surgen en el espacio las energías despertadas de nuevo. El uno del huevo, ya lo vamos a ver en la pizarra, 6, 5, y todo se describe la jerarquía, las siete jerarquías con la suma total, ¿verdad? Que es el hombre divino, Adán Kadmon. Entonces podemos contar. Ayúdeme, esencia es una, llamas dos, a ver si me salto una de este año. Elementos tres, constructores, números, arrupa y rupa, y la suma total, que es la fuerza del hombre divino, que en Kabbalah lo llamamos Adán Kadmon, ¿verdad? Uh-huh. Y de ese Adán Kadmon, entonces emanaron las formas, las chispas, los animales sagrados y los mensajeros, ¿verdad? De los sagrados padres dentro del cuaternario, dentro del cuatro, ¿verdad? El cuadrado. Este era el ejército, qué lindo, ¿verdad? Este era el ejército de la voz, etc. Después viene otra manera de representar la jerarquía de los seres divinos con esferas, triángulos, cubos, líneas, modeladores. Constantemente nos da visiones, ¿verdad? Imágenes. En el quinto viene de nuevamente otra manera de representar la emanación del universo. Fíjense que ahora está bien concreto, bien como de colegio, ¿verdad? Quinto, la oscuridad, el ilimitado o el no número, y ahora le da un nombre en sánscrito, Adi Nidana Soavá, el cero, el círculo. Soavat ya sabemos qué es, lo plástico, universal, homogéneo. De Adi es lo primero, Nidana es la causa de todo, ¿verdad? La primera causa superior de la materia. Después viene el Adi Sanat, el primer número, porque es el uno. Después viene la voz del Señor, la palabra, el Logos, Soavat. Que no ella es el Soabat, ya está más ascendiendo. ¿Qué son los números? Porque él es el 1 y el 9. Y después viene el cuadrado, ahí tenemos el cuadrado más arriba, del santo 4, ¿lo ven el santo 4? Después viene el cuadrado sin forma. Estos tres, ¿ven? El 5 representa lo que está en el 3, representa lo que está anteriormente. Todo eso son formas diferentes que Blavatsky va y viene para darnos imágenes de lo mismo, pero en diferentes maneras. ¿Estamos de acuerdo? Cuando estudien la doctrina secreta, busquen conexiones. Tenemos que buscar esa mente que puede mirar conexiones, ¿verdad? En esas estancias y trabajarlas, ¿verdad? Trabajarlas con una mente integradora que ya se aproxima al Budi. El 1 y el 9 es lo que Dionisio, el Areopagita, o Pseudo Dionisio después, trabajó. El 1 y el 9. Esto está explicado en los comentarios de esta estancia, en Blavatsky. Yo lo que hice era Dionisio y amplificarlo, ¿verdad? El 1 y el 9. ¿Se puede formar una imagen cuando decimos 1 y 9? Si ustedes son pitagóricos, ¿cuál es la imagen en Pitágoras del 1? No, no respondan rápidamente, sino imagínense. ¿Cuál es la imagen pitagórica del 1 y del 9? ¿Saben? ¿Han estudiado la obra que ahora se la busco? Yo la tengo aquí, que Blavatsky pide que la compremos y la tengamos en la mesita de noche. Es la obra que ella se basó para muchas de las representaciones y las imágenes pitagóricas. Es una obra pequeña, fabulosa, es gratis en Google. No me acuerdo el título exactamente, pero se la voy a buscar, la tengo aquí. Y el 1 y el 9 es el tetractis. El tetractis. Cuando pintamos un tetractis, ¿se acuerdan? Es 1, 2, 3, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Y el 4 suman 10, ¿cierto? Cuando ese 1, 2, 3, 4 puntos los unen, y entonces unen cada punto con otro punto, dentro de ese un triángulo hay 9 triángulos, el 1 y el 9. Dentro de ese un triángulo donde el primer puntito es el primer punto, el apex, ¿cómo le dicen? Ápice es español. Gracias. No hay nada como ser correcto, ¿no? Ese punto, después tenemos el 2, el 3, ahora lo vamos a dibujar ahí, ¿verdad? Y tenemos 9 adentro, 9 triángulos menores, el 1 y el 9. Se basó en eso Dionisio y estableció la jerarquía de los seres celestiales, compuesta por tres órdenes, o tres coros, o tres tríadas, me faltó el acento, tríadas, ¿verdad? Tríadas de ángeles. En el primer orden tenemos los serafines, querubines y tronos. En el segundo coro, las virtudes, dominaciones, potestades. A veces encuentran que la traducción del griego es diferente, porque si ustedes buscan un diccionario, como lo escribió, podrían traducirlo diferentemente, ¿verdad? Pero lo importante es la idea, ¿verdad? La imagen que vamos a buscar. Y en la tercera tríada de los ángeles, principados, arcángeles y ángeles son los últimos. ¿Lo ven? Así lo imaginó, lo enseñó con imágenes, con símbolos, con analogías, este gran iluminado anónimo que se llama Dionisio el Areopagita. Y en esa obra él nos las va a describir. La jerarquía celestial, ahí arriba está, ¿verdad? Esa es la obra de la jerarquía celestial, entre otras varias. Esta es una imagen en la cual de Emilio, que les mostré, 16 y 18, del reino celestial, ahí están las tres. No sé si le puso los mismos nombres, pareciera que sí. Serafín, querubín, tronos. Pero allá dice virtudes, arcángeles y ángeles, ¿lo ven? Virtudes, arcángeles y ángeles. Y aquí les puso principados, ¿verdad? Arcángeles y ángeles. Y ahí tenemos virtudes, y las virtudes las tenemos aquí. O sea, pero ahí están las 9, más o menos. Quizás este señor no sabía leer bien a Areopagita. Pero bueno, las ideas es ahí, ¿verdad? Y es una belleza, el mundo de la inteligencia. Recuerden, cada vez que oyen o leen la palabra inteligencia, el plano búdico, donde vamos a contemplar las ideas y el mundo arquetipo, ¿verdad? Tenemos el triángulo hacia abajo, etc. ¿Qué nos dice él de la función? Y esto es lo bellísimo de Dionisio, la función de la jerarquía divina. Espero que ya lo hayan leído. La tercera trinidad proporciona, la más baja, ¿verdad? Proporciona purificación y energía purgativa. ¿Ven eso? la capacidad al final, después de contemplar las ideas celestiales, las ideas divinas, tenemos que purificarnos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Ordenándonos, hay que purificar, hay que sacar lo que no es cierto, lo que no es bueno, lo que es barrera. Proporcionen el sendero purgativo que permite la unión con lo bueno. Fíjense, esto es Platón. Lo bueno, ¿verdad? Esto no lo encuentran en la Biblia tan claramente así como lo Platón. Para Platón, lo más superior, lo bueno, el bien, ¿verdad? Goodness or good. Inmutable. Cuando estudian esto, están estudiando a Platón, a Dionisio. Y entonces él, amalgamando la filosofía platónica con el cristianismo de la época del siglo IV, V, no se sabe muy bien, pero más o menos, entonces elaboró un cristianismo esotérico. Esotérico en el sentido que nos da la posibilidad, a través de la jerarquía de los seres divinos, entender el proceso evolutivo, el proceso de toma de conciencia y ascensión interna. La segunda trinidad proporciona liberación de abajo y asimilación hacia arriba. Recuerden que esto es un libro, yo solamente tomé unas palabritas clave, ¿verdad? Es todo un libro para estudiar, para meditar, para contemplar, para buscar ilustraciones, que todas las catedrales o la mayoría, no hay que exagerar, una gran mayoría de catedrales y láminas y diagramas usan el método Dionisio. Entonces, la segunda trinidad proporciona liberación de abajo y asimilación hacia arriba. Él lo describe como el sendero iluminativo que revela el misterio sagrado de la verdad. Bien platónico, ¿verdad? Lo bueno, lo verdadero, la belleza. ¿Ven? Eso es Platón, la República Platón, libro sexto. La primera trinidad, la más superior, proporciona similitud y perfección divina. Estamos en el mundo de las ideas, ¿verdad? Antes de llegar al mundo de lo uno. El mundo de lo uno, por supuesto, es el triángulo total, ¿verdad? El uno es el tres, nos dicen las estanzas, eso es lo que significa. El uno es el tres es el uno. Entonces, en esa idea de proporcionar similitud y perfección divina, en la idea del sendero, ¿verdad? Es perfectivo que lleva a la unión con la belleza suprema. Recuerden que para Platón la belleza es la puerta que el alma usa para ser capturada, ser llevada, ¿verdad? Ascender naturalmente a la idea. Esa belleza es luminosa, es como cuando dijimos y nos pasa a todos, todos los días. A veces percibimos el momento, a veces no percibimos el momento. Todos los días caminando, mirando, cualquier cosa, el alma de nosotros es capturado por algo, ¿verdad? Esa es la belleza platónica. Es iluminativa y es un sendero perfectivo. El problema es cómo mantener esa condición en nuestra vida. ¿No es cierto? Esa fracción de segundos o segundos, cómo mantenerlo por un tiempo. Imagínense que el hermano esté, no 24 horas, pero 10 minutos en ese éxtasis, contemplando esa belleza suprema, o una belleza de la segunda trinidad o de la tercera arquetipo, ¿verdad? Imagínense el poder, la iluminosidad, el sanamiento, las virtudes, la ordenación, lo extraordinario, eso es espiritualidad. Después con eso viene servicio y estudio, por supuesto. Servicio al prójimo, estudio, etcétera, etcétera. Isaac. Solamente para recordarnos a todos que eso está dentro de nosotros, que no está fuera solamente. Que la idea en muchos es que se van a pensar que esto viene de afuera. Claro. Buscar al angelito afuera, ¿verdad? Sí. Eso está en nosotros, somos un microcosmos. Exactamente, muy bien, gracias. Eso es muy importante. Entonces vamos a la analogía. Así como la belleza de una flor nos atrae y nos permite una unión, de la misma manera, la belleza de las ideas arquetípicas dentro de nosotros, del universo, ¿verdad?, permiten esa unión. Gracias, es muy, muy, muy, muy buena analogía. ¿Les gustó? Importante, ¿verdad? Esto es unir lo platónico, lo esotérico cristiano, con el estudio de la jerarquía de los seres divinos. ¿Un poquito más? ¿Quieren un poquito más de esto? ¿Vemos esto? ¿Sí? Gracias. Entonces, porque es un libro, ¿verdad? Yo traje ciertas ideas, un poquito más de cada una. Nos dice entonces que los ángeles son los ministros de todos los seres humanos y las cosas de la naturaleza, purificándolas y elevándolas, los arcángeles imprimen en todos el sello divino o el logos, ¿ven la palabra platónica? El logos divino, imparten al alma la luz espiritual, ayudando a comprender, a leer el libro divino, este libro que vimos en el libro Egipto de los Muertos, ¿verdad? El libro de la caja, ¿verdad? Donde está escrito todo esto. Y usar sus facultades correctamente, de la primera triada. Los principados exhiben señoría divina, liderazgo y servicio real. Es a través de ellos que el alma transmuta los apegos de las cosas terrenales, buscando el servicio de lo divino. Qué belleza, ¿verdad? Qué lindas palabras usas. Después tenemos poderes, autoridades, esto depende cómo lo traduzcan. Provee ayuda providencial con su poder irresistible que se supera y se redirecta en las fuerzas que atan la mente humana a las cosas terrestres. Las virtudes proporcionan gracia y valor. Él escribe mucho, mucho más, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Lo hace muy, muy cristiano, por decirlo así, muy, muy antropomórfico, pero hay que ver la idea detrás de ello, ¿verdad? Como dijo Isaac, no se les olvide que eso es dentro y eso es una jerarquía divina, ¿verdad? Que no es un angelito que me habla en los ojos, en el oído, ¿verdad? Sino más bien es una conexión a través de luces de varias ideas que yo voy, de idea, idea, idea, en un sendero de purificación, trascendencia y unión. Y al final tenemos a los querubines, plenitud de conocimiento, a través de ellos fluye la energía providencial como luz trascendental, perfectamente iluminando el alma. Cuando se sientan en un templo, en una iglesia, una catedral, y ven los querubines, ¿verdad? Uno puede mantener, con esa belleza física, ¿verdad?, del autor, podemos trascender lo físico y contemplar lo que ellos significan. Los serafines, las llamas ardientes. De ellos fluye, y son llamitas con alitas, ¿lo han visto? Las llamitas con alitas, qué linda. Todo el mundo tiene una llamita con alitas en la casa, ¿verdad? Cada uno tiene sus serafines en la casita, ¿verdad? ¿No tienen serafines al lado de la mesita noche? Sí, si no, la cómprense. No hay que vender serafines con llamitas ardientes con alitas. De ellos fluye un rayo de gracia super celestial que consume todo lo que separa al humano con Dios. En una de las partes dice, ese rayo viene de la oscuridad. Así mismo dice, me hubiera gustado traer el libro, dice, ese rayo viene de la misma oscuridad a través del logos, se va a través de los seres divinos y nos toca nuestro corazón. Y ese mismo rayo, si nos damos cuenta en la capacidad de asimilarnos con el rayo, podemos subir hasta la inmensidad. Es algo extraordinario como Dionisio escribe. Les digo, a mí me llena muchísimo. Esto es un ejercicio para ver de los que cuáles están aquí, ¿verdad? Este es un parte del taller que hago sobre las jerarquías de seres divinos. ¿Y qué tipo de jerarquía ven aquí? Aquí hay varias. Ah, por favor. No. Claro, pero vamos a ver los angelitos aquí, ¿verdad? ¿Qué tipo de ángeles? Si no, vamos a escribir el océano y todo esto. en el cielito. Pero vamos a ver, ¿qué tipo de ángeles? ¿Cuántos tipos de ángeles ven aquí? Sin contar los santos, ¿verdad? Y ángeles, claritas, y etcétera, ¿verdad? Hagan un trabajo visual. Tipos de ángeles, vean los atributos que tienen, qué están haciendo, cómo están vestidos, revestidos, instrumentos, formas, funciones. Y por supuesto no tienen el texto al lado de lo anterior, ¿verdad? Y de lo anterior, pero usen un poco la imagen. Por supuesto tenemos un coro de ángeles, de santos, ¿verdad? Y mártires, etcétera, que eso no lo vamos a ver. ¿Números? ¿Cuántos tipos de ángeles? De la jerarquía, ¿viste? ¿Hay tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Quién dice tres? Desde los pies. ¿Cuatro? Vamos a contar primero los números. ¿Quién dice cuatro? Manos, cuatro. ¿Quién dice cinco? Cinco. ¿Quién dice seis? ¿Alguien dice seis? Cuatro y cinco. Vamos a contarlos entonces. ¿Quién? ¿Alguien que diga cuatro, que los cuente conmigo? Entonces, la hermana dijo cuatro, ¿verdad? Ten responsabilidad, pasa adelante. No quiere tener la responsabilidad. ¿Quién quiere pasar adelante y mostrarnos la jerarquía? ¿Alguien? Bueno, hermana, ya encontró el valor, que es una virtud platónica. Sí. Primero, mándale un saludo a tu mamá, a tu familia. Esa es la batuta del director, por favor. ¿Esto de blancos? Por favor, cuando hablas en público, te pones fuera de la imagen y haces así, ¿verdad? Esto es muy importante. ¿No has tomado curso de oratoria pública? Ok, entonces te paras así, esto está mal, ¿verdad? Y dices, la jerarquía de los seres, y lo tienes que decir con una seriedad, ¿verdad? Y habla, por favor. Esto es curso de dirigente de Teosofía 101, ¿verdad? Es muy importante saber cómo hablar en público. Una primera jerarquía. Gracias. Bueno, dices uno. Otra segunda que se diferencia con la altura de la mano, la función, así, la altura. Okay. Arriba con los instrumentos. Entonces tú te estás basando en alitas, ¿verdad? Todo lo que lleva alitas. Todo lo que lleva alitas. El elemento común, alitas. Muy bien. Te voy a usar como conejillo, ¿no? No, espero que no te preocupes. Y no lo tomes personal, estás tomando mérito, Ricardo. Siempre se trata o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿verdad? Porque en teosofía siempre vamos a hablar de jerarquía, orden, ¿verdad? Comienza con las alitas más abajo. ¿Qué es la...? ¿Verdad? Cuando se equivoca, cuando hace... ¿Cuáles son las alas más abajo? Es la responsabilidad estar delante, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Te sientes bien ahora? Sí, estupenda, ¿verdad? Sí. Ya sabes por qué viniste aquí, ¿verdad? Sí. Gracias. No te pegues con la silla, no te pones nerviosa, ¿verdad? Ok, entonces las alitas más bajas. ¿Entiendes lo que acabo de decir? Muy importante, saber concebir y saber contemplar. Jerárquicamente, de abajo hacia arriba, o es lo mismo de arriba hacia abajo. Pero así nos vamos de aquí a allá, de allá aquí. De abajo hacia arriba, tenemos en alitas. ¿Cuáles son las alas más bajas? Ok, entonces vamos a asumir que esa es la jerarquía más baja. ¿Tú crees que esas alas más bajas se les podría llamar las sillas, los tronos? ¿Le podemos dar un nombre así especulativo? ¿Dónde está el trono divino? ¿Podríamos darle algo así? El asiento divino, ¿verdad? Ok, después vemos dónde va. Entonces tenemos ahí una, ¿sigue contando? Bueno, esta va asciende. Claro. ¿Van ascendiendo en esta línea? Sí. ¿Verdad? No tienes por qué crecer tanto, ¿no? Pero entendemos la idea. Pero y entre esos dos, ¿qué más? Están los que tú dijiste, ¿verdad? Los que llevan los instrumentos. Ajá. ¿Recuerdas, no, nunca den la espalda al público? Gracias. Te sientes mejor así, ¿verdad? Mirando al público. Porque te imaginas, dices algo y ellos hacen todos así, ¿verdad? Entonces tienes que hablarles a ellos. Esto es muy importante, ¿verdad? Que filosóficamente. Entonces, no, me da pena. Yo soy penoso, sí. Entonces, baja de abajo, va a la siguiente, el siguiente orden que tienes a tu izquierda, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Cuál es su función? Bueno, pues esta parece que acompaña o que guía a la presentación, en este caso, a Bello, a Cristo, al Padre, al Cuerpo, sí. A determinado santo, determinado de agua, no sé. Sí. Aquella también en oración. Claro. Están vestidos diferentes, ¿verdad? Pero pareciera que fuera el mismo orden. ¿Te parece? Quizás en la misma tríada, quizás diferentes órdenes por el vestido diferente. ¿Te parece? Pero están vestidos diferentemente. De alguna manera hay una variación, pero parece que están en el mismo plano, ¿verdad? Y quizás fuera una diferente trinidad. Entonces, describe otra. Entonces, ¿ya hemos contado cuántas? Cuatro. Ya has contado cuatro. Y ya describiste la de ahí, ¿verdad? Sí, ya. Musicales, ¿verdad? Claro. Ok. ¿Cuántos pares de... Cuando cuenten ángeles hay que contar pares de alitas, ¿verdad? Allá arriba, ¿cuántas pares de alitas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tienen instrumentos musicales, ¿verdad? Y tienen una corona, ¿cierto? En lo que llamamos tronos... También arriba, ¿qué tienen? ¿Qué es lo que cargan? Coronas siempre. Tienen coronas, ¿verdad? ¿Cuántas coronas? Con las que lleva Jesús. Cuatro arriba del tres, ¿verdad? Hay tres y él hay cuatro. Cuando contamos tres, primero, segundo, tercer logo, cuando contamos el cuatro, porque ya está el cuarto logo, por decir así, que no es logo, que es la jerarquía de los seres divinos. ¿Verdad? Ya en la cuarta posición está como jerarquía de seres divinos, ¿cierto? Y está bendiciendo. ¿Lo ven? ¿Les parece? ¿Alguien de más? ¿Alguien de algo diferente? Gracias, hermana, disculpa la tortura, pero... Ay, están, yo diría que están las nueve. ¿Está qué? Yo diría que están las nueve. Las nueve. A ver, ¿puedes pasar? Aprendió a no ir hasta allá. Una. Una. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Y como contó a nueve de este, ¿verdad? No sé si es así, pero a mí me salió. Pero así. Está bonito, ¿verdad? Nueve. Por lo menos encontraste siete planos, ¿verdad? Uno, 7 y 8 más. ¿Vieron qué bonito es mirar, observar jerárquicamente, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, observar sus funciones, observar sus colores, observar sus características análogas, físicas, etc.? Ese es el trabajo, ¿verdad? ¿Está bien? O volvamos a las estampas. Ah, creo que hay una más. Sí. En este libro de Ramón Lull, encontré que lo tengo al lado de la mesita de noche. Al lado de la mesita de noche tengo una biblioteca con libros. Tenemos una escala, ¿verdad? ¿Leen la escala? ¿Pueden leer las letras? No. ¿No? A ver, vamos a comenzar. Aquí dice la escala. Lo ven desde allá, aquí está muy... No sé si se podrá enfocar un poco. ¿Usted cree que hay la posibilidad? Pero quizás la diapositiva, pero yo la veo un poco, o quizás soy yo, un poco borrosa, pero bueno. Se ve desde acá borrosa. Se ve de allá borrosa. Entonces quizás que la expandí demasiado, ¿verdad? Sí. Y allá está ese píxel a nivel del píxel. Me parece que es el punto más nitido. Ok, perfecto. Entonces... Vamos a ver que esto es la escala, ¿verdad? La escala celestial, la escala de ascenso. ¿Y esto qué es? Si no saben lo que es, miren la línea donde va. Mineral. Este es la lápiz, piedra. comenzamos con la piedra. Sabemos que la piedra es el mundo, el reino mineral. ¿Estamos de acuerdo? Que es alquímico, imagen alquímica. Ah, imagen alquímica, gracias. El reino mineral. El reino mineral. Está vivo, ¿verdad? Para la teosofía, el reino mineral es vivo, ¿cierto? El reino mineral es vivo. Es importante. Sin embargo, hay que recordarse que hay una escala de valor, por decirlo así, una jerarquía de valor. Como habíamos dicho ayer, si ustedes están en un puente y una piedra, un mango y un niño se caen al río, ¿a quién salvan ustedes? Al niño, ¿verdad? Sabemos que la piedra está viva, ¿verdad? Pero vamos detrás del niño, ¿cierto o no cierto? Es natural, esta escala es natural, ¿verdad? ¿Cierto? Todos estamos, si no, me encantaría hablar de eso, pero es natural, todos los vemos, ¿verdad? Aunque todo tenga la misma, por decir así, el valor en el cosmos, sin embargo, kármicamente, etcétera, etcétera, vemos que el niño hay que salvarlo, ¿verdad? No creo que no haya más palabras para decir. Después viene la flama, que dice aquí, flama, que es el fuego, la llama. Y aquí es interesante porque, y aquí está la llama, ¿verdad? Es interesante porque Blavatsky, en la doctrina secreta, escribió el mundo elemental, el reino elemental antes de la piedra. ¿Se acuerdan de ese párrafo? Blavatsky dice, y si quieren lo leemos, es muy interesante. Hay siete reinos, reinos de la naturaleza, ¿verdad? En este mundo visible. Siete de los que tenemos que pasar. Pero en el planeta Tierra, al final, en este globo, al final, cuando llegamos a la piedra, que es la cuarta en Blavatsky, comenzamos un nuevo septenario. ¿Se acuerdan de esa parte? Quizás no, quizás a hablarlo. Hay un nuevo septenario en ascensión y en realidad son 10 reinos en la naturaleza. ¿Por qué son 10? Porque tenemos 3 globos más y tenemos 3 cadenas más para seguir. Entonces tenemos 7 hasta el ser humano y 3 más. Y eso todo está claro, si no lo vemos después un poquito más de eso, ¿verdad? Es muy interesante. Y quizás lo deberíamos comparar con español si no está muy claro en español, en el inglés está. Después viene la planta, ¿lo ven? Después viene el animal, después viene el humano, después dice celum. Cielo, ¿verdad? Cielo, reino celestial, el nivel celestial. Después dice ángel, ¿verdad? El reino, a otro reino celestial. Y después dice Deu, algo así, ¿verdad? Deu, Dios. Dios. Y entonces se entra al Valhalla, a la mansión celestial. Está interesante, ¿verdad? Muy alquímico, como dijeron. Hay una escultura, Martín, hecha en Montserrat, que es dedicada a Mundo, donde es una escalera, cada una de ellas, de bloque, de granito que pusieron, es un plano de... ¿Oh, sí? Sí. ¿Montserrat? Montserrat, la montaña de Montserrat. Gracias. A mí me encanta coleccionar esto. Nos salen 8. En la escalera había 8, en portal 8 escaleras. ¿8 peldaños? Sí. Vamos a ver, lápiz, flama, plantas, animal, ¿me dijiste animal o tú dijiste? Ok, planta, animal, humano, cielo, cielo. Bueno, es un peldaño, a menos que tú quieras saltarlo, ¿no? Está bien. Pero si estás caminando normalmente, está coelho. Porque son seres divinos que no están enumerados, ¿verdad? Son devas, ¿verdad? Que están contados en la escala, pero no están dibujados. quizás no los quería dibujar para no confundir a la gente o algo así, ¿verdad? Pero está claramente Coelho, Ángel, Leo, ¿verdad? Sí, entonces contaste ¿cuántos? Ocho. Ocho. Okay. Nueve con Dios. ¿Así lo contaste tú? No, no, ocho. Ocho. Está bien. Y después tienen la entrada al Valhalla, uno más, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Paciencia, ¿verdad? Hay que contar. ¿Hasta aquí llegamos? Es la una. La una. Entonces, y a la una y media es que comemos, ¿verdad? Sí. ¿Y la comida está abierta hasta cuánto? Hasta las 10. Ya me tiene miedo, ¿ya? Hasta las 10. Que podemos ir hasta las 8. Las 8 hay comida también, ¿verdad? Bien. No, se pueden quedar unos minutos. Por bueno, si... vamos a abrir la luz y déjeme resumir entonces. Sí. Como ven, esto es sumamente fascinante. Es cierto, la jerarquía de los seres divinos. Lo que quería decirle es, siempre hay que contar, ¿verdad? Hay que contar, hay que buscar. Esta tarde vamos y tenemos que mirar un poquito más las cuatro. Quisiera ir sobre los dos números sagrados, el 1065 y el 31415, ¿verdad? Para dar un poco de pitagorismo, etcétera, ¿verdad? Que me encanta eso. Vamos a dibujar el 1 y el 9. Y después pasamos a la quinta, que es una de las más fascinantes porque es el trabajo de Foja. En la quinta, esta tarde, vamos a hacer, si nos da tiempo, que a mí nunca me da tiempo, pero el trabajo en los grupos de estudio es lo siguiente. En la cuarta es el estudio de los seres divinos y jerárquicos, organizados. Buscar entonces en el CD, así lo llaman en el CD, buscar en el CD cada una de esas palabras. Y si tienen el CD, pues se ahorran mucho trabajo si les interesa este trabajo. Por ejemplo, buscan esencias, llamas, cada una de esas es una nota clave, ¿verdad? Es una idea. Buscan esencia, llamas, elementos, constructores, números, arupas, rupas, etc. Yo las tengo en inglés, todas donde están, etc. Cada una de ellas conecta y expande lo que Blavatsky dice de las llamas, de las esencias, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Expandir constantemente y las imágenes y las ideas, los animales sagrados, las chispas, los mensajeros, etcétera, etcétera. Sí, pero estamos es en el aquí, ¿no? Sí. Okay. Y en la estancia quinta vamos a ver al Foja trabajando y vamos a ver a los Lipikas trabajando. Entonces el trabajo que vamos a ver si podemos hacer es ilustrar mano a mano de la manera como el Foja va trabajando los siete planos de la naturaleza con todas sus cosas en ellas y los Lipikas van ordenándolos, las leyes de la naturaleza y el anillo que no se pasa. Hay que ver el estudio comparativo de cómo el Foja va trabajando y los Lipikas haciendo su trabajo. Extraordinario. Estancia 5, no se la pierdan esta idea esta tarde porque van a estar en una laguna de qué hacen los Lipikas y el Foja comparativamente. ¿Cómo van a dormir esta noche sin saber? Muchas gracias. Espero que la doctrina secreta ya esté saliendo clarita. Gracias.